Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock drop. You're a rock group, U2. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against U2. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And U2, and U2, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa 22, en este 28 de marzo de 2012. Ya pues prácticamente en los últimos programas de la temporada, todavía quedan dos meses o por ahí, pero... Tiene ganas de acabar ya, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que, en fin, un pequeño descanso, nos merecemos el descanso, ¿no? Y aparte, tenemos a U2 en paradero desconocido, ¿o no? Ahora lo vamos a hablar de las noticias, pero realmente movimiento de U2 en cuanto al propio grupo o noticias, muy poquito, ¿no? Ahora estamos, vamos, en la época más baja de... más relajada, diría. Más relajada. Sí. Electrocardiograma plano. Sí, estaría así, ¿no? El fan de U2. Ahora pues está más pendiente de otro grupo, saber qué van saliendo por ahí. Y, en fin, ahora en verano los festivales, que vienen muchos grupos internacionales. Bob Dylan, que va a venir al FIB dentro de muy poquito también. En fin, pues eso, que U2 ahora pues lo tenemos un poco de relajado. Aunque parece que por fin han vuelto a los estudios a trabajar en el nuevo disco, que ya veremos cuándo lo sacan. Así que, bueno, dar la bienvenida a Leo Catalán. ¿Qué Leo? Tal, chicos? Buenas tardes. Bienvenido otra vez a tu casa. Gracias. También tenemos a Carlos Miralles. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas. Así que ya estamos aquí casi al completo. Probablemente la semana que viene ya vuelva... Bueno, la semana que viene o a la siguiente, porque la semana que viene no tenemos claro si habrá programa en directo. Volverá nuestro compañero Óscar Puchades. Así que vamos ya con las noticias, vamos con Raúl Cuello. Muchas noticias y buena intro. Temazo Lady Whitney. A Leo le encanta este tema, ¿eh? Y te va a gustar más las noticias. Venga, lo estamos hablando. Vamos, hacemos un mínimo anticipo de lo interesante que puede estar hoy. Por ejemplo, pues que Spider-Man puede venir a Europa, el musical. Wow. Uh-huh. Wow. Carlos se entera ahora, ¿eh? Mejor, si tenemos que irnos a Nueva York, no está la cartera como para... Hombre, Londres es más económico, más factible. Bueno, Londres sí, aunque vengan a Madrid. Aunque vengan a Madrid. Vamos, Inglaterra y Alemania. Si se habla de U2... Perdón, esto es el índice. Ahora profundizamos. Venga, va. Voy a ponerme serio. Luego vamos a... vamos a establecer la relación entre Courtney Love y Bono. ¿Sabéis cuál es? Sí. ¿Sí? Pero no te lo voy a decir ahora, sigue con el índice, hombre. Sigo. Bueno, unas cosas sí, para otras no. Alan Clayton ha hablado, U2, parece ser que está de vuelta a los estudios. Daniel Lanois también habla del Acton Baby, cumpleaños de Bono futuro, comienzan campañas. Y también hablaremos de Catherine Zeta-Jones, que ha comentado cosas de Bono. Caterina, da igual. Caterina, ya sabes que aquí tengo a mi traductor online Leo de inglés. Y el de francés también. Y tanto. Aquí no se puede equivocar uno. Y Javier polaco, ¿eh? De castellano, pero bueno. Es que es casi así. Al lío. Bueno, sabéis que todos los años pues hay una... cuando se acerca el cumpleaños de Bono, pues aparece una campaña. ¿Y es el día? ¿Qué es el día? 10 de mayo. Muy bien. 10 de mayo. Pues desde el día 22 de marzo hasta el próximo 10 de mayo hay una fundación, African Well Fund, que invita a los fans a que hagan una donación para ayudar concretamente a la gente de Burkina Faso. Una donación en honor, digamos, al cumpleaños de Bono. Esa donación pues irá destinada a proyectos de ayuda de, pues eso, carreteras, agua, un poco ayudar a esa gente. Y bueno, es la décima campaña ya que se hace, esta décimo año que se organiza esta campaña. Y esto lo organizan los fans, más que el propio Bono, ¿no? O sea, escogieron la fecha del cumpleaños para... Sí, como una fecha simbólica, bueno, pues hay que decir que ha recaudado ya más de $200,000 en las 9 campañas anteriores, lo cual, pues bueno... Está fenomenal. Está muy, muy bien. Y bueno, invitamos a la gente y nosotros también vamos a hacer nuestra aportación, nuestra pequeña aportación para que esos fondos, pues, este año incluso aumenten. Uh-huh. Todo es... ¿Os dais cuenta que todas las semanas hay algo benéfico? Hay algo... No falla, ¿eh? Es algo... Sí, va dentro de la idiosincrasia de U2 y de los fans, bueno, que recogen lo que Bono siembra. Bueno, ayudas son, al fin y al cabo. Dani Lanois. ¿Está bien pronunciado en francés? Lanois. Poco a poco. Merci Lanois. Pues he sido introducido en el Salón de la Fama de la Música Canadiense. Ya está hablando pues de algunos de los discos que ha producido a lo largo de estos años, entre ellos, lógicamente, algunos de U2, y concretamente el Acton Baby. Está ahí comentando pues lo que ya hemos conocido últimamente con From the Sky Down, pues los líos que hubo en la banda. Sí, no ha comentado nada nuevo, que digamos. Mm-hmm. Está ya bastante machacado el tema del aniversario del Acton Baby, y bueno, y ahora, más que celebración de Acton Baby este año, lo que hay es celebración del ZooTV, aunque bueno, el grupo no va a hacer nada. Mm. Y bueno, enlazando un poquito, pues eso, el Acton Baby, la remasterización que tú decías, pues la semana pasada un seguidor de Vértigo Radio, concretamente Gerardo Soto Simeone, pues nos, concretamente de Chile, desde la Patagonia chilena, nos saludaba y nos hacía una petición de una canción. A ver si podría sonar una canción que aparecía en las caras B de la remasterización del Acton Baby. Se llama Everybody Love a Winner. Uh-huh. Y si os parece, pues bueno, como nos lo pide y nos escucha, pues qué menos que nos debemos a los oyentes. Y que se anime la gente a participar. Y luego luego comentamos ese tema. Sí, y aparte del azar, pues últimamente nuestros amigos chilenos y México han sufrido dos terremotos. Gracias a Dios no han sido muy graves, pero bueno. Dedicado a ellos y a Gerardo, que nos pidió esta canción, pues vamos a escucharla. But my luck ran dry versión es una canción original de U2 o es una versión de... Esta canción es original de William Bell, del grupo del grupo que se llama Delaney and Bonnie. Era un grupo de rock soul estadounidense, norteamericano, estadounidense. Bueno, son 22. Lo curioso de esta banda es que son 22 integrantes, de ellos 8 son cantantes. O sea, la verdad es que es una banda muy extensa. Y luego este artista, el voz, el principal, William Bell, solicitó permiso al resto de la banda años después para sacar un The Best Very Off, en el cual este tema que hemos escuchado estaba. La verdad que curioso. Pues sí, la reconoceréis este tema también porque salió en la VSO, o sea, la banda sonora original de Rocky 3. Ahí estamos. Pues claro, ya decía yo que me sonaba. Claro. Pues lo más no, es que a mí no me sonaba de nada. No, sí. Estaba, de hecho, en Rocky 3 cuando estaba entrenando. Mole. ¿Vale? Dato interesante. Venga, Raúl, cuéntanos más cosas. Seguimos. Courtney Love. Hombre, mi amiga. ¿Qué ha hecho? Bueno, ha hecho, aparte de hacer un cover de una canción de U2, pues ha utilizado el nombre de Bono para algo, ¿no? Raúl, ¿cuál es la noticia? Estaba leyendo esta tipa... Gracias a Bono tiene techo o algo así, ¿eh? ¿Cómo? Estaba leyendo una cosa de esta mujer, aparte de, bueno, que bueno, intentó, igual que Keith Richards, ¿os acordáis lo que quiso hacer Keith Richards con la ceniza de su padre? Bueno, sinceramente... Por la nariz, pues está... Se acercó a un armario, abrió un cajón y sacó una lata cuadrada. Quitó la tapa, sacó una bolsa de plástico llena de cenizas blancas. Y esta mujer dijo, lástima que no te guste la cocaína. Entonces le contesté, no creo que sería lo correcto. A lo que ella respondió, sin embargo, me gustaría esnifarse la ceniza de su padre. En fin, bueno, hacerse una idea de cómo es esta mujer, ¿no? Bueno, pues esta mujer que vive en Nueva York, vivía alquilada, pues la de su anterior piso la tiraron porque había causado daños en la casa por un importe de unos 80.000 euros. Incluso le dijeron pues que había provocado un pequeño incendio incluso en su casa. Entonces, bueno, pues la tiraron de ahí y se puso a buscar un apartamento en el barrio de Nolita, que está situado ahí en Manhattan. Entonces, en ese bloque de apartamentos, pues resulta que los dueños no piden informe financiero, sino carta de recomendación. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Pues recurrir a Bono, quien aceptó redactar un párrafo defendiendo a Courtney Love para que esta mujer entrara a vivir un apartamento que viene a costar unos 20.000 euros al mes. O sea, casi nada. Pues nada, como haga algo chungo, irán a por Bono, ¿no? Hombre, después de la versión de The Fly que hizo Courtney Love, que no recomendamos mucho, pero bueno, ahí queda... No, pero la escucharemos en el programa. Para sí. La gente que no ha tenido la oportunidad de escucharla, pues para que la pueda escuchar y la pueda criticar todavía más ahí a conciencia. Mm-hmm. Courtney Love, la ex mujer de Kurt Cobain. Bueno, la viuda. Bueno, exacto, viuda. No es ex mujer, exactamente, es viuda. Mm-hmm. Seguimos con actrices, ¿no? Catherine, Carlos. Catherine. Zeta uh-huh. Jones afirmó a la revista OK Magazine que todavía se pone nerviosa cuando se encuentra con Bono. Y yo también me pongo nervioso. No, pero vamos a ver. Está claro. Dice que conoció a la banda antes de que se hicieran famosos en los años 80, pero que todavía se pone nerviosa cuando tiene a Bono delante y dice, oh Dios mío, es Bono. Oyendo, bueno. Dice que mantiene una excelente relación con la familia, incluso lleva a sus hijos a casa de Bono. Uh-huh. Dice, juegan al cruco o trato. Dice, lucho con mí mismo para no dejarme llevar y así parecer una persona seria, como diciendo, le sigue impresionando. Bueno, es curioso las reacciones que provoca Bono. Obviamente, para cualquier persona, un fan, pues el hecho de encontrarte con él te pone nervioso. Pero bueno, Catherine Zeta-Jones, que bueno, se relaciona con el tipo de personajes famosos y en fin. Pero para que veáis que somos humanos, ¿qué nos pasó con Mikel Erentxun cuando estuvimos hablando con él? Cuando estuvo hablando con Bono, que estaban súper nerviosos de estar hablando con él y tal, pues. Es lo que nos pasa, o sea, ellos tienen sus ídolos igual que nosotros tenemos a la... Ya, pero es que ya, aun conociéndolo y haberse lo encontrado muchas veces, aún sigue poniéndose nervioso delante. Pero es que impone. Hombre, claro. Es que Bono impone. Tú lo has tenido delante, y afortunadamente algunos de aquí lo hemos tenido delante y... Bueno, yo no me pongo nervioso como que hace... Yo ya lo considero... Yo hasta le hablo en inglés y me contesta, pero bueno. Se reirá de mí, pero bueno. Ya nos gustaría, ya. Bueno, vamos a una noticia más y ponemos algo más de música, que siempre viene bien. Hay una subasta ahora mismo, si tenéis pasta, en eBay. Claro, dime cuándo, dónde. Una guitarra Stratocaster de... Pues esa la tengo ya. Ya ha acabado la subasta. Yo ya tengo esa guitarra. He ganado yo. Bueno, ha ganado. Bueno, se subasta una guitarra. Sí, he ganado yo. Una guitarra autografiada por The Edge que se usó en la versión original del show de. Cuando se ganó en Broadway en noviembre de 2010 Spider-Man. Pues. La guitarra que utilizó. la ha firmado y bueno, la subasta finaliza el 27, finalizó ayer, correcto. Leo, la has ganado tú. Te lo estoy diciendo, no me crees. O ha sido el alter ego el que ha ganado. Ha sido el alter ego. Espera, ¿cuánto le habrá costado? No te lo voy a decir. Luego lo decimos, pero vamos, una pasta seguro. Bueno, ponemos una canción antes de seguir con las noticias jugosas de esta semana. Pues sí, creo que tenemos por ahí una canción que ha sonado muy poquitas veces aquí en Vértigo Radio. Y bueno, vamos hasta el año 1980, al Boy. Uh-huh. Y vamos a escuchar la canción del disco, la versión del disco original, Shadows and Tall Trees. Talk to myself about tomorrow night. Wondering what the text, the gravestone, your name. Who is it now? It's always the same. Who is it now? Who calls me inside? All the leaves on the trees just live in the skies. How wrong on the street, rail, tragic. Pues no está mal recordar viejos ¿no? temas, ¿no? Y que, en fin, o sea, pues esas épocas en que todos tenemos de decir, oye, voy a coger este disco, me lo voy a escuchar entero, uh-huh, una y otra vez. Y, en fin, cuando te toca el Boy, la escuchas, pero rara vez no te la pones a propósito, este tema del Boy. Yo sí. Este soy muy raro. Yo que soy esta raro. Te gusta, ¿no? En concreto. Sí. No. Todo el Boy. Te pones el Boy y vas a la última, ¿no? A esta. Qué bueno eres. Bueno, encima limpiando la casa. Buenas noticias. A ver, los productores de Spider-Man Spider-Man, el musical más caro de la historia, se han dado cuenta, a ver, versión Raúl, se han dado cuenta que el donde están ahí en Broadway no rentabilizan eso ni en 100 años. ¿Cómo que no? Joder. Stop. Quieren rentabilizarlo más. Ah, vale. Claro. O sea, que piensan que lo pueden rentabilizar mucho más. Sí. Porque estamos hablando porque de... Porque pasta están sacando. Pasta están sacando, vale. Entonces quieren sacar más, pero no en un teatro normal. O sea, un teatro de los que podría ser pues, los típicos de la Gran Vía de Madrid, por ejemplo, que caben ahí 400, 500 personas. Eso, claro. ¿Forma de rentabilizar? Pues está mirando ya en Europa. Rick Miramontes, concretamente, que es uno de los portavoces de la obra, está mirando arenas, pero grandes. Hablamos de arenas de más de 7, 8 mil personas. Concretamente en Inglaterra y Alemania. Quizá en Inglaterra está el Wembley Arena, por ejemplo. Bueno, hablando de pabellones cerrados en los cuales se puede hacer este musical para obtener un mayor beneficio. Entonces, claro, dicen, el New York Post publicaba hace unos días que el musical es demasiado caro para obtener beneficios en un teatro normal. Claro, porque 500 personas que vayan, que es lo que estará pasando en Broadway, que habrán, no sé qué capacidad tiene, pero 1.000, 1.500... Aunque están recaudando burradas, pero ahí queda dicho pues que están estudiando la producción en Europa de este musical. Lo que no sabemos es si serían los mismos actores evidentemente no, serán actores diferentes. No, creo. Es decir, no pararían en Broadway. Exactamente, en Broadway, yo creo que no. Bueno, a lo mejor hacen un parón en Broadway porque merece la pena meter 7.000 personas en dos o tres actuaciones antes que 500 en una semana. No, es que si empiezas a hacer cuentas es prácticamente lo mismo. Hombre, desde luego está bien que lo exporten porque más que nada para facilitar a la gente de Europa el poder ver pero esa me obra. Me extraña que lo hagan en una arena, ¿no? Que vayan con tanta gente. Hombre, vamos a ver, siendo el espectáculo que es Spider-Man con los tíos volando por los aires, pues claro, obviamente en un pabellón con mucho más espacio puede ser mucho más espectacular incluso. Ellos se refieren, claro, a un teatro medio puede tener 1.000 butacas, como mucho. Claro. No sé, que no sé cuántos tienen el de Broadway. Pero... Rentabilizar eso, pues... Nada, muchas lo muchas que funciones. Sí que suenan noticias de que Juliette Amor, ¿recordáis? La que era directora del musical, pues está ahí en líos todavía con... Con Bonnie The Edge. Bonnie The Edge. Y su co-guionista Glenn Berger. Ahí están, está buscando más de $1,000,000 para de indemnización. Entonces, bueno... Pues veremos cómo quedan estas noticias y bueno, pues a ver si suerte y podemos tener el musical más cerca. Desde luego, aunque no sea porque aparezca un dos, pero un musical de estos... Es que si estuviera aquí en Londres, o sea, vamos, se monta un comando enseguida. O sea, lógicamente. Muchísima gente iría y aquí de esta mesa prácticamente iríamos todos. De España y de toda Europa. O sea, desde luego, si lo hacen, yo creo que funcionará. Bueno, ¿recordáis la campaña... extraña, podríamos llamarla Walk in My Shoes, de Adam Clayton? Por supuesto. Que se hacía unas semanas. Pues bueno, fue entrevistado por la televisión irlandesa y le preguntaron por cómo está la paradeta con U2 y dijo pues que siguen trabajando con el nuevo disco, que si fuera por Bono mañana mismo, o sea, que tendríamos disco nuevo, pero que habrá que esperar un poco. O sea... Muy bien. Bien. Bono... Lo que pasa es que el mismo día que salió publicada la entrevista... En la radio irlandesa, también había un comentario publicado en Facebook de Dallas Scu. Sí, que esa era la última noticia que voy a decir. Pues claro, va pues, ligada y es la noticia de la semana, ¿no? Y recordemos que en U2 Valencia mencionamos el pasado 20 de febrero que había movimientos, que había en movimientos en Hanover Key, que estaban sacando el material para... Y bueno, la noticia es pues que hace unos días Dallas Scu, el técnico de The Edge, confirmaba que U2 estaba en el estudio y que habían comprado unas guitarras, unos bajos, cuatro bajos, sí, para Adam Clayton, con lo cual si por un lado Adam Clayton, que está en Dublín colaborando con esta campaña para la lucha contra o en favor de poder ayudar a los enfermos mentales en Irlanda, por este lado tenemos la noticia de Adam, que están trabajando en el nuevo disco, y luego Dallas dice que ya tienen los bajos y todo el grupo está muy contento con lo que han comprado para trabajar. Vamos. Blanco y en botella. Están. Y, bueno, y a Bono lo tenemos perdido la pista de hace tiempo, desde hace un par de semanas, con lo cual. Dos semanas. Seguramente estén en Dublín. Pero estamos, ojo, en tiempo para disco final de año. Podría ser. Gira año que viene. Podría ser, no lo sé. El año que viene lo que pasa es que los Rolling Stones también van de gira y yo no sé cómo se compaginarán. Sí, que los Rolling Stones. Pero no, bueno, pero... lo importante es que ahora mismo. En principio están trabajando en los estudios en Dublín, y luego la otra noticia es que seguramente no están en Hanover Way, porque, vamos, conociendo cómo funcionan ahí las noticias por internet, ya habría una foto de ellos por ahí en Hanover Quay. Y como decíamos, el día 20 de febrero había movimiento en los estudios de Hanover Quay sacando material para trasladarse a otro sitio, con lo cual lo más posible es que ese material haya ido a parar a otra parte de Dublín, viene a alguna casa de ellos, viene a otro estudio que han pensado para trabajar en tranquilidad, porque bueno, lo bueno que tienen en Hanover Quay es que se sienten como en casa, pero tienen a los fans a medio metro, ¿no? Prácticamente lo que tocan allí se puede escuchar desde fuera y a lo mejor no van a tener la tranquilidad que necesitan. Y han pensado pues que ahora en este tramo que están trabajando otra vez, pues habrán probado en otro sitio. Un poquito más de privacidad para ellos mismos. Pero bueno, en fin, lo bueno es eso, que están trabajando y aunque no sepamos todavía en qué sitio están para poder ir a verles, que es lo que muchos estarán esperando, pues es una buena noticia y veremos lo que ocurre en las próximas semanas. Así que bueno, creo que ya hemos terminado las noticias. Buenas noticias. Exactamente, y nos vamos con la agenda de tributos con nuestro amigo Carlos Miralles. Bueno, pues dos tributos esta semana. Ve, pues viernes no y sábado. La verdad es que muy bien. La semana pasada tuvimos por ahí a los YouTubers. Sí, creo. En Cartagena. Y bueno, que la semana pasada no tuvimos programa. Y ahora, pues esta semana creo que solamente tenemos dos. Dos tributos. Y son aquí en la provincia de Valencia. Uno con 10 Project en Requena, a 70 kilómetros de aquí, en la sala. En la sala del Perro Verde. Un pub, sí. Un pub, el Perro Verde. Y luego pues tenemos a Spy Plane también, sábado 31 de marzo, en la sala El Punt in Concert del edificio Bitácora, frente a Lucina en Puerto Sagunto, en Valencia, esto está más cerquita. La banda dará un repaso a la discografía U2 y dará comienzo el tributo a las 11 de la noche. Y creo que tenemos a línea telefónica a uno de los integrantes de la banda. Hola. Hola. Tony. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Leo, hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a tu casa. Bueno, Larry, ¿cómo estáis preparando el concierto del sábado? Bien, muy bien. Estamos ahí ultimando cosillas. Queremos hacer un pequeño guiño al pop en ese concierto. Ajá. Y nada, estamos ahí pues preparando temas. Mañana ensayaremos para ya dejar todo cerrado. Este será vuestro segundo concierto, ¿no? En este 2012 o no habéis tocado todavía en el 2012. Sí. Sí, sí, en febrero tocamos. Febrero, ¿no? Este es el segundo, entonces. El segundo de este año, sí. Uh-huh. Muy bien, y bueno, aparte del concierto del próximo sábado en el puerto de Sagunto, en el Pumping Concert, uh-huh. ¿Tenéis algún concierto ya programado para más adelante? Sí, sí, tenemos cerrado en abril, estaremos en la de Oro. Haremos un tributo a Rattelan Ham. Ajá. Qué bueno. Y luego pues el tan esperado Zoo TV. Ajá. Estaremos en Tarragona el 9 de junio. El tan hablado Zoo TV. ¿Eh? El tan hablado Zoo TV. El tan hablado. Tenemos ganas de volver a demostrar a ver si nos sale tan bien como la otra vez. No, seguro que sí. Mejor aún. Tenemos mucha ilusión. Estamos ahí preparando cosillas para... Eso sí que será una sorpresa ya, y no puedo contar nada. No, ahí se quedan. Bueno, por lo que comentas, estos tributos que ahora tenéis, el del sábado en el Puerto Sagunto y el de la Edad de Oro en Valencia en abril, van a ser un poco enfocados a varias épocas, ¿no?, de U2. Sí, queremos hacer algo así un poco diferente y hacer guiños a directos de la banda, un poco más especializados en esas épocas. Ajá. Entonces para el sábado en principio iría enfocado al pop, ¿no? Al pop, sí. Tenemos ahí hacer unos guiños al pop y luego ya en la de oro más enfocado al Rattelan Ham. Muy bien. Y el Zoo TV, que se llama naturalmente. Pues no, promete, ¿no? Fenomenal. Promete lo del sábado, ¿no? Ese guiño largo, espero, al pop. Haremos ahí lo posible para que sea lo más largo. Aparte, Leo va a ir vestido para la ocasión. yo siempre voy vestido para la ocasión. Siempre llevo el pop. ¿Te vas a vestir de cowboy o de qué vas a hacer? Para hacer el discotec. No, yo voy de YMCA. Bueno, ¿os vais a personalizar para lo del pop también vosotros o solo va a ser musicalmente? No sé, lo dejo ahí a ver qué pasa. Uy, uy. Son sorpresas, a veces son sorpresas para nosotros también. El micro lo comentamos. Muy bien, nos veremos en el Puerto Sagunto y nada, hace un par de semanas estuvimos hablando con la gente de la sala, que bueno, seguramente también estén escuchando el programa de radio, la gente del Pony Concert. Uh-huh. Darle las gracias a la sala por haberse preocupado de invitarnos y de que la gente de Vértigo Radio pues conocer a este concierto y bueno, pues ahí estaremos para disfrutar de la sala y de Spyplane. Uh-huh. Un saludo, Tony, y hablamos. Venga, muchas gracias. Un saludo. Chao. Chao. Adiós. Bueno, pues nada, ahí teníamos, repartimos las dos opciones. Sí. Se puede ir a Sagunto y se puede ir a Requena perfectamente el viernes, recordemos. Con 10 Project, viernes 30 de marzo en la sala del Perro Verde de Requena, y luego, como hemos hablado con Tony, Spyplane, 31 de marzo en la sala del Punk Concert de Puerto Sagunto. Y nada, creo que el de YouTube, el de 10 Project es el primer concierto que dan en este 2012. Sí. Y os adelanto que van a dar en teoría un par de conciertos fuera de España. Uf, hay un rumor por ahí. sí. Muy buena fuente viene. Ya está cerrado, creo. ¿Sí? Uh-huh. Pues nada, uno de ellos creo que sí. Pues va a ser un bombazo, ¿eh? Sí, además es tremendo, tremendo. O sea, que nada, final 10 Project, y a ver si podemos escaparnos también el viernes, amigo Leo. Uh-huh. Intentaremos. Y hacemos el... No, no es hat-trick porque no hay tercero, pero el doblete. El doblete. Uh-huh. Pues nada, ya terminamos con la agenda de tributos y vamos a escuchar un tema de Spyplane del concierto del Zutino que hicieron aquí en Valencia, para que la gente que todavía está pensándose en ir a Tarragona se haga una idea de lo que se puede encontrar, ¿no? En ese concierto homenaje al Zutivi. Vamos con Dirty Day. Llegamos a la parte final del programa con YouTube Life on Rare y bueno, pues vamos a echar la vista hace justamente 25 años. Casi no. Y un día. Solo. 25 años y un día. ¿Qué ocurrió? ¿Qué había el 27 de marzo del 1987? Pues un árbol había por ahí. Por aquel entonces, estamos hablando de la época del Joshua Tree. Sí, muy bien. Vale, vamos a situarnos en tiempo y en disco. El disco había salido reciente. Y había salido un single que estaba pegando fuerte. ¿Qué era? Donde las calles no tienen nombre. Weary Tree. Sí, sí, dime. Sí, sí, sí. ¿Era ese? El primer single, ¿no? ¿El primer single del Joshua? Efectivamente. Bueno, ¿y qué hizo U2 para promocionar esa canción? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que se hace con...? Pues normalmente tú cuando quieres promocionar una canción grabas un vídeo, ¿no? Y dicen, pues vamos a grabar un vídeo. Y dice, venga, pues vale. Y dice, pues ¿dónde vamos? Y dice, pues no sé. Y dice, ¿tú dónde quieres ir? ¿Dónde den de beber? Y dice, joder, tío, pues venga, que hace, estamos en California, hace buen tiempo. Y dice, pues logramos al aire libre. Y dice, ¿al aire libre? ¿Tú estás loco? Y dice, no, tío, al aire libre. Y dice, venga, va, pues ¿dónde? Pues ahí mismo, en la terraza esta. Claro. ¿Y qué dijeron? Dice, venga, vamos aquí a la terraza. Y se grabó un vídeo en una terraza. En el medio de Los Ángeles, concretamente en el cruce de la séptima con Main. Aunque hay gente que confunde el sitio donde se grabó el videoclip con el edificio del... Sí. Hay que decir que del Harmony Motel. Million Dollar Hotel. Y el Roslyn Hotel. El Million y el Roslyn están justamente en la misma calle. O sea, si tú coges la calle, creo que es la séptima o la Main, no me acuerdo cuál es, continúas andando todo recto. Andando unos 5 o 10 minutos acabas dándote con el hotel. Está en la misma calle, pero no es la misma terraza, no es el mismo edificio. Sí que se usó esa terraza para hacer una sesión de fotos, pero no para la grabación de la canción. Además, la gente que ha visto la grabación de la canción, el grupo está a 10 metros del suelo, vamos. Más datos sobre la grabación del disco. Vale. Su director fue Mayer Evis, ¿no? Sí. Y bueno, que ha producido más videoclips del grupo. Y bueno, anécdotas de ese día podemos contar. Claro, claro, que es a lo que vamos al rare, ¿no? Porque bueno, pues pensar, pues allí contrataron a gente, ¿no? Para que fueran de hay público. Que decir que bueno, la idea es original, pero previamente hay que recordar que el grupo inglés de The Beatles se habían tocado en una terraza anteriormente, sí, ¿no? Entonces digamos que U2 pues quiso también, me imagino que homenajear en ese tema, ¿no?, a los Beatles. Entonces, viendo que a los Beatles le funcionó, dijeron, vamos a probar. Pero lo de U2 fue una manera un poquito más improvisada, ¿no? Sin, prácticamente sin pedir autorización y sin pedir permiso a la alcaldía del Ayuntamiento de Los Ángeles, ¿no? Ahí se armó el pollo. Hay que decir que es un vídeo un poco falso. Y me explico. O sea, el vídeo pues empieza con voces de DJs que afirman por radio pues que U2 planea tocar a las 3:30 de la tarde en la calle Séptima en Main. Y que se estima que habrá un público de 30.000 personas. O sea, los DJs se animaban el cotarro como diciendo, ahí va a haber algo grande. Lo que pasó en Nueva York en la presentación del How to Dismantle, que fueron por un camión por la calle de Nueva York. Claro, la policía fue a donde estaba la banda e informó de que los efectos... De que cortaran. Claro, les informó al equipo de seguridad de lo que estaba pasando, que no podían colapsar sin pedir permiso una calle de Los Ángeles, una calle importante además. Entonces, bueno, en el vídeo como tal se ve pues que la gente se está reuniendo, luego se ve a la banda tocando Screech con un gran público abajo, y hacia el final de la canción pues la poli informa que se va a parar el vídeo. Bono le dice a la gente que el rodaje va a ser cancelado, y los oficiales suben arriba a la azotea mientras el público, la gente, les abuchea. Se editó el vídeo, o sea, el vídeo está manipulado de tal manera que parece que la banda sigue tocando. Claro, que los policías les hayan dicho que la filmación se cancela, cuando realmente se pararon en el momento que la policía les dijo que pararan, ¿sabes? Adam Clayton comentaba que la objeción era clausurar las calles. Si hay algo que la gente de Los Ángeles odia, es que clausuren las calles. Y nosotros siempre consideramos que las bandas deben alterar las cosas. Lo logramos porque la policía nos hizo detener la filmación. Teníamos miedos de que nos arrestaran, no en aquel entonces. Hay que decir que en el 2007 Paul McGuinness, el manager de U2, pues dijo que gran parte de la confrontación con la policía había sido exagerada. El grupo esperaba pues que la policía llegara y cancelara el rodaje para darle más dramatismo al vídeo, pero se les dio tiempo para poder filmarlo. Entonces hay un poco, incluso los vídeos, pues el audio que se escucha es grabado de estudio. O sea, hay un paso, realmente estuvieron en esa azotea, pero hubo remasterización. Es como la televisión, que no es todo lo que parece. Sí, sí. ¿A qué te refieres? ¿El audio original del disco? ¿El videoclip? El videoclip. Ah, bueno, vamos a ver, ¿tú has visto algún videoclip que utilice la canción realmente que están cantando? Nunca, tío. Bueno. Hombre, hacen un empalme porque sí que es verdad que lo bueno que tiene este videoclip es que recoge lo que en teoría fue el directo, ¿no? De la azotea. Vale, y hay que decir que mucha gente piensa que solo tocaron Screech cuando realmente tocaron varias canciones, entre ellas People Get Ready, tocaron Sunday Bloody Sunday, volvieron a tocar dos veces más Screech Have No Name y terminaron con Pride in the Name of Love, que a mitad de Pride es cuando la policía subió y les dijo que cortaran. Entonces, si os parece, pues vamos a escuchar ese momento en el cual un trozo de Screech, Javi. Sí, sí, bueno, quería hacer una puntualización porque estábamos riéndonos al principio de Streets, que era el primer single. Fue el tercero, realmente. Sí, fue el tercero. Era... Sí que es el primer corte del disco, y obviamente no tenía sentido que fuera el primer single y grabar en el videoclip de la canción cuando ya había salido el disco a la venta, había salido pues eso, un par de semanas antes, el 9 de marzo creo que fue. Entonces fue el tercer single, el primero fue With or Without You, y luego Still Haven't Found, y luego pues Streets. Luego hubo un cuarto... Ghost que no salió Country. En todos los sitios, pero ¿qué? Pero bueno, realmente los tres singles primeros fueron estos, y sí que Streets es la canción que abre el inicio mágico de Joshua. Vamos a escuchar cómo sonaba, vamos a pedir perdón porque claro, hablamos de una grabación del año 87. Bueno, la calidad... y aparte, esto sería pirata. No, vamos con la... No vamos a escuchar Streets todavía, vamos a escuchar que era el directo, lo que realmente se grabó aquel día, cómo sonaba, porque recordaréis que hubieron muchos cortes de vídeos a la policía. Entonces vamos a escuchar la parte final de Streets. Se oye mucho, la gente, se oye los bomberos, oye... Y luego el inicio de Pride, que como decía Raúl, pues tocaron varias canciones, no solamente... With the Street Hand on Aim. No se oye muy bien, pero bueno, vamos a... Hombre, es un documento valioso, porque ¿quién iba a estar ahí pensando en grabarlo? Oh, Ahí teníamos ese de fondo, Streets, y ahora sonará como como Dios manda. Sí, pero bueno, para que os hagáis un poco la idea de cómo seguí yo en aquel momento. Desde abajo con videocámara. Como ya se equivocaba, bueno, también, sí. Cómo metió la gama ahí. Y con los casetes de grabar. A ver, yo... Kids, perdona. A ver, suena. Y ahí la policía les había parado y la gente seguía coreando, pero claro, ya no siguieron. Hasta ahí llegó la actuación. Hay que decir que bueno, que esto fue totalmente improvisado. La gente que había allí era gente que estaba pasando por la calle y que bueno, pues alertada así por la radio. Bueno, sí, una emisora local lo anunció la radio. Como algo parecido a lo que ocurrió en Nueva York, ¿no? Con los Because of You. Uh-huh. Y en fin, la verdad es que fue un día memorable, ¿no? Esa grabación que luego recibió pues un premio Grammy a mejor videoclip. Uh-huh. Es que el video es bestial, que es muy muy bueno. Y bueno, la verdad es que, en fin, volver al año 87 pues es algo que yo creo que todos los fans de U2 lo vamos a hacer a menudo, ¿no? Desempolvar el Joshua Tree, aunque seguramente todos lo tenemos reluciente. Pues no, un yo disco... tengo yo la polvo. Pues muy mal. Bueno, ahora es que ya los discos, ahora ya con los MP3 y todo esto, pues los discos originales ya los tenemos ahí archivados. Pero bueno, pues Still Has a Name, una canción que habría uno de los mejores discos, no solamente de U2, sino de la historia de la música. Oh. Y nos vamos a despedir con la versión original del disco, que bueno, pues suena mejor. Pero de punta. Y nada, con esto nos despedimos, ¿no? Hasta la semana que viene. O sea, que viene más y mejor. Sí, y mejor. Pues nada, os recordamos que este viernes The Edge Project en Requena, uh-huh. Perro Verde, y el sábado Spyplane en Puerto Sagunto. En Puerto Sagunto. Pues nada, chicos, hasta la semana que viene. Venga, tíos, a todos un abrazo muy fuerte. Adiós. Chao. Chao. See you.